Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nuevo a cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca, Estado de México, muy cerquita a los volcanes, pero con un montón de calor. O sea que quien diga y quien nos esté escuchando en distancias largas, pues siempre dicen, ay, ahí hace mucho frío. Sí, es una región de frío, pero ahorita está haciendo mucho calor y parece extraño para los que estamos siempre en Amecameca porque es un calor que es bochornoso, que quema, pero que está muy rico, la verdad. Así es que, pues para ti que nos estás viendo ya en Facebook Live, ya viste que tenemos casa llena, ahorita las voy a presentar. Sí, son modelos, pero modelos de básquetbol, sí, y vamos a hablar ya con ellas en un momento. No sin antes invitarte a que nos contactes. 55 40 26 18 14 es nuestro número de WhatsApp. ¿Quieres enviarles alguna pregunta, alguna felicitación a nuestras invitadas? Pues con mucho gusto hazlo por el WhatsApp 55 40 26 18 14. O si eres así como más aventado, más aventada, llámanos aquí a la cabina 597 978 52 52 o visita nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram también como La Voladora Radio. Ahí nos puedes encontrar, ahí nos puedes ver en Facebook Live. Y también, bueno, pues visita nuestra página www.lavoladora.org y verás todo el contenido cultural que tenemos ahí, historias, noticias que no se dan de manera comercial. Aquí sí se dan, aquí sí se nombra pues lo que está mal en la sociedad, lo que nosotros queremos cambiar. Y bueno, pues también el día de hoy unas grandes invitadas que tienen una historia genial. Ya las voy a presentar, verás de qué se trata, así es que quédate muy atento. También dile a Siri o dile a Alexa, pon La Voladora Radio e inmediatamente te va a mandar a esta frecuencia del 97.3 de FM. Y bueno, yo de mi parte agradecer a todos esos grupos que pues, esta semana estuvieron con nosotros, están con nosotros. Hoy quiero saludar al grupo al Jardín de Niños Club León. Estuvimos por ahí una clase en la mañana y nos preguntaban a qué horas va a ser el programa. Pues ya estamos al aire, así es que bueno, si quieres estar ahí, permanecer y saber de esta bonita historia, pues con mucho gusto, pues vamos a recibir tus mensajes y todo lo que tú nos quieras decir y preguntarles también a ellas. Sí, ya son casadas, no hagan preguntas de que si son casados o no. Sí, están muy jóvenes, pero bueno, pues están, vienen a compartirnos, porque de eso se trata este programa de Consentido Humano, de compartir de especialistas, pero también de historias que la verdad a mí a propósito del 8M que acaba de ser apenas este fin de semana, pues creo que esta es una historia, son cuatro historias sensacionales que pues nos vienen a platicar. Bien, pues ya nos vamos a ir de lleno al programa porque pues va a haber mucho que platicar, mucho que decir. Y pues miren, nuestras invitadas del día de hoy, ellas son basquetbolistas, tienen una historia muy larga desde su niñez para la práctica de este deporte, están enamoradas de él. Tanto es el amor que ha pasado por sus vidas y el básquetbol que ha sido paralelo en sus estudios, en su vida cotidiana, en su vida familiar, con sus esposos, con sus hijos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lograr que cuatro historias hoy se junten y que, bueno, pues algunas de ellas ya desde hace mucho tiempo se conocen Y aquí lo que queremos hacer es una promoción justamente al deporte desde la infancia, desde el apoyo que los padres pues siempre le deben de dar a sus hijos. Y bueno, pues quiero comenzar nombrándolas a nuestras invitadas. Ojalá y pues este programa sea de tu agrado. Pues vamos a dar la bienvenida a Amy Hernández Quirós. Hola, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Amy. Pues gracias a ustedes por estar aquí. También Eloísa Bello Martínez. Hola, ¿qué tal? También te agradecemos la invitación. Igual estamos listas para la charla. No, pues nosotros encantados de que nos hayan acompañado. No, privilegiados de verdad porque hayan venido. También tenemos a Antonieta Aguirre Aguilar. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí en La Voladora Radio. No, pues encantados de que vengas. Nosotros estamos aquí también con el gusto de que vengan de tan lejos, muchas ocupaciones. Claro. Y que bueno, corrieron para venir hasta acá. Corriendo. ¿No? Sí. Bien. Y bueno, también Mari Carmen Hernández Quirós, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz de poder platicar de lo que más me gusta, el baloncesto. Ah, genial. Pensé que de Chayán. Ah, ok. Bueno, yo creo que pues vamos a empezar. Un poquito, si me permiten, vamos con Eloísa. Eloísa, que está aquí a mi derecha. Pues, Eloísa, el propósito de este programa justo es hablar, Eloísa, de que pues el básquetbol se ha convertido en un deporte para ustedes. Próximamente, ahorita nos van a platicar todo lo que han hecho para llegar a ese punto, pero la idea es que le comentemos a la comunidad, a las autoridades, que expandamos este mensaje, porque ustedes nos van a representar en Bulgaria 2026 para el mes de junio. Pero a ver, Eloísa, platiquemos un poco, ¿cuándo se conocen ustedes cuatro? ¿Cómo es esa historia? A ver, platíquenos un poquito. Mira, es algo curioso porque no voy a citar fechas, pero nos conocemos desde pequeñas, tuvimos unas experiencias, también estuvimos participando, como decía mi compañera, la güera. Nos conocemos desde pequeñas, desde la primaria. En mi caso, yo empecé a jugar básquetbol aproximadamente en cuarto de primaria. Inicié, igual se hacían las olimpiadas, actualmente se siguen ya realizando, se están realizando, pero esa fue la oportunidad que yo tuve o la forma en que conocí el básquetbol. Entonces empezamos a entrenar, de cuarto de primaria continuamos, secundaria creo que fue donde coincido con Merris en el básquetbol, en una eliminatoria ya a nivel estatal, que fue en el caso del pase a Toluca. Tuvimos el gusto de conocernos ya dentro de la cancha. Y actualmente, bueno, voy a citar o a brincarme un cachito porque creo que se van a ir dando más vivencias, pero a partir de ahí, no tiene mucho que que nos estuvimos ya frecuentando siendo adultas, hubo un lapso donde nos dejamos de ver, pero actualmente pues igual la vida se nos vuelve a juntar y el básquetbol es el tema principal y ahorita pues una amistad y por ahí un comadrazgo ya de mucho más fuerza. Ajá. Sí, claro. Entonces, un gusto coincidir con ellas, por citar, pero igual tengo experiencia también con mi compañera del equipo y más que eso yo creo que de vida, porque nos seguimos frecuentando, nos damos consejos y te digo, vamos a ir profundizando, yo creo que más. Es poco de lo que te puedo decir. Sí, claro, fíjate que eso que acabas de decir de las escuelas, de los papás que tuvieron esa continuidad contigo para que siguieras, ¿no? Sí. Seguramente cuando es uno niño o niña, pues no sabes todavía decidirte que para dónde, ¿no? Pero a ti te atrapó el básquetbol. Sí, indudablemente. Me agradan más deportes, en el caso también, por ejemplo, me gusta el fútbol, me gusta de parte de mi familia, igual nos gusta la charrería, pero está complicado decidir, está muy, muy complicado. El básquetbol me hace sentir cosas diferentes, obviamente, Te digo, el coincidir con ellas también fuera de la cancha también es como otro pilar importante. Sí, importantísimo, sí, ¿no? Sí. Yo veo que tú hablas y Amy dice con su... Mi hermana, sí, porque... Así nos decimos con mucho cariño. Sí, claro. Y Amy, tú desde tu lugar, ¿cómo fue tus papás, la escuela? Ay, pues sí, yo la verdad estoy muy feliz de seguir siendo parte del básquetbol. Y digo seguir porque literal, como Elo nos comparte, desde cuarto de primaria estoy metidísima en esto. Yo sí, mucho por la influencia de mi papá. Mi papá no tuvo herencia a su vez por sus papás, pero él siempre ha sido un hombre que le gusta algo y no pide permiso para iniciarlo. Así fue mi papá. Él, de joven lo conoció. Mi papá es entrenador de básquetbol, jugó muchísimos años, hasta hace un par de años dejó de jugar por cuestiones de salud. Él hoy tiene 72 años. Pa, te adoro, Felipe Hernández. Y él fue entrenador de básquetbol. Entonces, pues, realmente yo prácticamente puedo decirte que no recuerdo un día de mi vida en el que no haya sido el básquetbol parte de. Que no hubiera, o sea, un balón en, sí, tu casa rodando. O jugando, o viendo a mi papá en la porra, o viéndolo arbitrar, porque también se volvió árbitro, o viéndolo dirigir a algún equipo. Entonces, realmente nunca para mí fue ajeno el tema de un balón. Yo siempre he sabido lo que es un balón, sé que el balón va en la canasta, sí, lo conozco, claro, de toda la vida. Y pues también la fortuna de tener otras dos hermanas que compartimos este gusto. Una de ellas es Mari Carmen, que va también con nosotros al Mundial. Y pues de siempre, el entrenamiento antes, como decía Elo, realmente era por escuelas. El deporte no era como hoy, que hoy hay clubs particulares. Uh-huh. Antes nacía realmente en la escuela. Yo asistí al Antonio Caso, a la primaria aquí en Amecameca. Y ahí fue donde empecé. Mi primer entrenador fue mi papá, de siempre. Sí, sí. Y luego ya fuimos evolucionando. Un saludo a Toña, que también fue nuestra entrenadora de chiquititas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que con gusto nos saludamos desde siempre porque seguimos jugando, ¿no? Claro. Y así un montón de entrenadores que podía platicarle. Sí. Y justamente las competencias eran porque representabas a tu escuela. Era padrísimo, claro, porque a lo mejor Elo, que la conocemos de siempre, no podíamos iniciar en la competencia juntas porque ella en Ozumba, uh-huh, nosotras en Ameca, cada quien con su escuela, pero llegaba un punto de las competencias, como van subiendo el nivel, uh-huh, de ganar y seguir avanzando, en donde de hecho casi siempre fuimos enemigas. Sí, de verdad, porque sí, nosotros, claro, deportivamente, y ellas Ozumba, ¿no? Sí, sí, y además, sí, siempre era de, no, Ozumba, los de Ozumba eran bien difíciles, era el enemigo a vencer porque son aguerridos también del básquetbol de todo el tiempo. Entonces, nosotras, incluyendo Anto, que es parte de las que nos acompañan, siempre estuvimos de este lado de Ameca, pero sí, era la manera en la que enfrentábamos en esa eliminatoria. Y que también antes la Olimpiada infantil y juvenil, que se llamaba, hoy tiene nombres, sí, claro, diferentes. La culminación era Toluca, llegar a Toluca y era, sí, el estatal. Sí. Entonces ahí ya eras un selección o una selección de las diferentes regiones y ya nos reuníamos. Podríamos volver a ser parte de un equipo y padrísimo representar ahora al estado. Sí, claro. Y ganar y representar después al a nivel nacional. ¿No? Bien, pues sí. Pues nos vamos a quedar un poquito ahí detenidos con la plática porque nos vamos a ir rápido, pero también vamos a ir a una pausa. Así es que en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y bueno, esto es un espacio que hoy Está muy alegre, está lleno y hay muchas historias, de verdad. Espero que nos alcance el tiempo. Y bien, pues te recuerdo que estamos nuestras invitadas: Amy Hernández Quiroz, Eloisa Bello Martínez, Antonieta Aguirre Aguilar y Mari Carmen Hernández Quiroz. Cuatro basquetbolistas que nos van a representar en Bulgaria en junio, en este año 2026. Y ya nos platicarán, bueno, pues, ¿cómo quieren dar a conocer esto? Este es un principio y pues queremos que de verdad, nos escuches atentamente y pues hagas caso a las solicitudes y sugerencias. Pero pues mientras vamos a seguir platicando. Yo me acuerdo, chicas, que yo intenté muchas veces jugar básquetbol en la escuela igual y todo eso. Pero a mí no se me daba, los dedos me quedaban morados, hinchados. ¿Cómo es tobillo? ¿Cómo es eso, Amy? A ver, platícame, ¿qué pasa cuando te lesionas de niño? Porque, ¿a qué voy? A que te pudiste haber desanimado, ¿no? Sí, sí tuvimos varios compañeros en el camino de todos estos años que sí, desafortunadamente luego las lesiones son importantes porque pues el deporte exige, el baloncesto así determina que tengas que tener mucha condición y pues ahora sí que uno le entra con todo, ¿no? Los brazos, las rodillas, los tobillos son como las lesiones más comunes, pero creo que cuando te gusta algo como nos, creo que las que estamos aquí nos gusta tanto, buscas la manera incluso hasta de volverte tu propio fisioterapista y tú te vuelves el médico, tu doctor sí, personal, porque ya sabes que deberías de descansar un par de semanas, pero no, el próximo fin tienes eliminatoria, ¿cómo vas a dejar de jugar? Entonces uno se vuelve esta manera, es que de verdad el básquetbol se vuelve parte de nuestras vidas, entonces incluso pensar que en algún fin tendrías que suspenderlo, se vuelve todo un... De verdad, hace uno nuestra vida en relación. ¿De a qué hora juego? ¿De qué hora? Pero lo pongo a tal hora, pero, o sea, toda esa parte. Y entonces las lesiones muchas veces las respetamos, pero no como debería de ser, sí, porque claro, es más el gusto por el... Es esta adrenalina que provoca el placer de jugar, de querer ganar, pues de estar con tu equipo. Este tema de hoy ir a un mundial, si alguien le pregunta, no, oigan, ¿tienen alguna lesión? Pues seguramente sí, no, nadie. Ninguna, ¿no? Como que sí. Pasamos la prueba al 100, ¿no? Mari Carmen, y escuchas a tus compañeras, a tu hermana, y en tu caso, desde tu lugar, ¿cómo lo ves? También tienes un papá, el mismo papá que te enseñó, que esto, que el otro. ¿Cómo se convierte de pronto el básquetbol, por ejemplo, en la juventud como algo disciplinado, como algo en donde tienes que ir cada 8 días o tienes que ir a entrenar? Y pues hay sacrificios, ¿no? También. Muchos. De hecho, es lo que más rescato del básquet, porque nos tocó la gran fortuna de que nuestro papá adorara el básquetbol y lo sigue adorando, que no fue algo como que para que te distraigas, no fue algo como para que a ver qué haga la niña. De bueno, ese entonces no había ni celulares, pero la tele, ¿no? Te endiosabas. No, sí. Mi papá no tenía ese tema. Mi papá era que ganen. Vamos a ir a los infantiles y que ganen. Y hay un buen equipo. Está aquí Anto, que siempre me acompañó también en las competencias, porque íbamos juntas, somos de la edad, bueno, todo. Y mi papá tenía esa visión. Y tírale con la derecha, y tírale con la izquierda, y bota bien. Y esa defensa, no, esa no es la posición fundamental. Esos eran los entrenamientos, eran de a de veras. No era como nada más córrele y claro, nada más échale ganas. Sí. Siempre tuvimos... Entonces la disciplina fue vista normalizada, claro, como algo que tenías que hacer. O sea, no podías llegar y dar un mal pase porque, oye, entrenamos pases toda la semana. ¿Cómo vienes y das uno todo? Y lo comparto porque ahora yo se lo digo a mi pequeña, ¿no? Tengo una hija de 10 años y sale y todas las amigas, no, Miranda, lo hiciste muy bien. Y yo como mamá de con esta historia, Miranda y esa viola que pasó. Sí, claro. Yo le hablo a lo mejor igual, ¿no? Porque tengo esa escuela que me gustó. A mí me hizo crecer. Mi papá un tipazo, que fue nuestro primer entrenador. Y ahorita que hablabas de las lesiones, yo siempre fui la más pequeña en este mundo del básquet, porque Amy es más grande que yo. Y entonces me metían siempre con el grupo de grandes, ¿no? Y un saludo a Toña Escobar, que me hizo ver mi suerte, pero la quiero mucho porque nos hizo crecer bastante. Sí, claro. Me acuerdo mucho en un juego en Fray Martín, que pues estaba toda enanita, imagíname. Bueno, más enanita de la que estoy. Y entonces me dan una sueleada, ¿no? Y como bien dices, y dices, ay, de verdad me gusta esto, si acabo de sufrir, ¿no? Sí, Y entonces me acerco porque el árbitro para el partido y entra entrenador a ver a su jugadora y Toña no se acercó. Me acuerdo mucho que me paré y fui a la, al este, a la banca con mi equipo y me dice mi entrenadora, ¿te dolió? No, pero yo con mis lágrimas, sí, no, no me dolió. Qué bueno, porque yo te hubiera dado más fuerte. Ándale, métete y defiende. Y agradezco muchísimo eso, ¿eh? Sí, somos claro. Una generación salvaje, fuerte, sí, que, claro. Que pocas veces dice... Y todavía soportábamos no, sí, eso. Exacto. Que lo sabíamos traducir. Exacto. Que era para bien, ¿no? Creo que eso es... No sé si estén de acuerdo, pero creo que... La diferencia, le digo yo a los en las clases a los padres de familia, le digo, miren, sí puede haber una diferencia generacional en cómo nos educaron. A lo mejor había antes padres más autoritarios, pero ¿saben qué tenían? La certeza de que sabían que si nos daban una disciplina, cómo nos iba a servir en el futuro. Exacto. Y hasta en los entrenadores sucede. Sí. Porque hoy, con todo respeto, hay entrenadores muy light, ¿no? Sí. Que realmente, incluso los padres somos subversivos porque, oiga, desde que, ¿por qué no mete a mi hijo al... a jugar, sí, sí, hasta gracias. Del ¿por qué lo pone en esa posición? Hasta ¿por qué le gritó? ¿Sí? Cuando en realidad lo que nos estás diciendo, Mari Carmen, a mí me hace mucho sentido. Yo soy más grande que ustedes, desde luego, pero yo, a mí me tocó también tener ese tipo de disciplina, ¿no? Y tendríamos que, y podíamos entenderla bien, porque incluso hoy en día hay hijos muy frágiles de carácter por padres permisivos y sobreprotectores, no todos, desde luego, pero que sí le hemos bajado a la autoridad, sí. Y que pues eso también no forma muy bien. Digo, vamos a tener un mundial de fútbol aquí también y toda la crítica para los jugadores con el esfuerzo que ellos también tienen, ¿no? Claro, claro. Pero los tratamos como con... Reyes. Sí, como reyes. Ay, ojalá como... que nos parten así un poquito a nosotros. No, no, no, bueno. Hay una gran diferencia, sí. Amy. No, claro, sí. que ustedes, desde luego, es un esfuerzo más personal, más de salir. Sí. Dicen por ahí de hambre, ¿no? Y no me refiero al hambre de comer, sino un hambre de querer triunfar, ¿no? Sí. Todavía se nos quedó en nuestra generación, ¿estás de acuerdo? Porque, Antonieta, yo creo que esta parte de en donde ustedes se conocen desde muy pequeñas... Viene a reforzar muchas cosas y a veces se pasa a uno por malos momentos también, ¿no? O sea, porque hay que entenderlo, es parte de la realidad. Y vimos las lesiones, vimos que a lo mejor... Pues es que hoy no me dejó ir mi papá. ¿Cómo no te va a dejar ir, no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tú qué opinas? Tocó el punto exacto. ¿Quién sabe cómo supe? Parece que adivina. Mire, yo empecé en el básquetbol por Mari Carmen, nos conocemos desde la secundaria. Realmente mi tema fue de que a mi mamá no le gustaba que yo jugara básquetbol. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Fue la parte de la que quería estar en un deporte, participar, conocer, experimentar, ¿no? Era yo. Sí. Y del otro lado era pues mi mamá en el punto de, ¿y tú qué haces ahí? Te vas a lastimar, no juegues, ¿no? Es todo lo otro. Y el entrenador Felipe, su papá de Ami, de Mari Carmen, también fue una persona que me apoyó mucho. Uh-huh. Fue a platicar con mi mamá, fue quien me estuvo respaldando también para yo poder continuar con este deporte que finalmente se volvió mi pasión, ¿no? ¿En qué momento te dio el clic? Todo empezó por Mari Carmen. Ella fue la que, vente, vamos a jugar, ¿no? Entonces empecé a jugar. Le perdí el temor al balón porque también le tenía miedo a los balones y me gustó. Ya después empiezan, como bien comentas, las lesiones. Te torces el dedo, luego la mano, ya te pegaron. ¿Qué es lo que decía tu mamá? Sí, y no, yo seguía, ¿no? Parece pues, que te encanta. Sí, te gusta que te traten mal. A todas. A todas. A todas, sí. Mi mamá me dice, peor, dice, ¿te gusta que te peguen? Ven, acércate, yo te pego. Yo te doy. Y dije, no, pero no es la misma forma. Claro, sí, cierto. Sí. Entonces, pues, contar con ese apoyo de mis amigas, hoy las considero mis hermanas, la verdad, porque ya cuántos años somos, ya somos una familia. Sí. Que hemos vivido infinidad de experiencias, situaciones, y pues ahorita que esta nos reúne, y que nos va a llevar al mundial, es algo extraordinario, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la vida nos está permitiendo tener esta gran experiencia. Claro. Y que pues vamos a disfrutar y a dar lo mejor representando a nuestro hermoso municipio de Amecameca y también al Estado de México. No, y desde luego a México, ¿no? Claro. Porque ese es lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Que estas historias que ustedes nos están platicando desde la expresión más mínima, como es el iniciar, en que, bueno, pues a veces nuestros papás... Pues tienen sus miedos, ¿no? Sí. ¿Tú qué número de hija eres? La mayor. La mayor, sí. La Entonces, mayor. pues los papás dicen, ay, pues mi nena, ¿no? O sea, sí. Que no le pase esto, que no le pase el otro. Y ahora llegar mediante un proceso, porque pues todo en la vida es un proceso, y vale la pena que lo comentemos con quien nos escucha, pues, ¿cómo le hicieron para llegar y para ir a salir de aquí del país? ¿Cómo fue este proceso? ¿Ustedes cómo empiezan a jugar juntas? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo se movieron? ¿O tuvieron influencias? A ver, platícanos. Ojalá. Sí, yo, eso es lo que estamos. No. Sí, hay que buscar esas influencias. ¿Cómo fue este proceso, Maricán? Pues el mundo del básquet aquí en la región es grande, pero no tan grande. Al final te conoces con la gente, te enfrentas en los torneos, ¿verdad? Y aunque muchas de las que vivimos este proceso no jugábamos juntas, te ubicas perfectamente. Ah, sí, la tiradora de tres, ¿verdad? Ah, sí, la movedora. A lo mejor ni conoces el nombre, ¿no? Sí, te van identificando. Exacto. Te van... Ah, la que pega, ¿no? También existe la duda, etcétera. Entonces, justamente así, porque en esta categoría en la que vamos es de 40 años o más, sí. Entonces todas somos de la rodada. Una amiga no que le... No hay cachirul, es que, no hay cachirul. No, claro, porque no, la gente que nos está viendo... O sea, por supuesto, parecemos más chicas, pero... Que nos veíamos más. Sí, yo sé, yo lo sé. Sí, nos pidieron la identificación. Sí, creo. Entonces, una amiga que le mando un abrazote y un beso, Grisel, ella nos contactó. Mira, ya... ¿Ella de dónde? Ella es de Ixtapaluca. Uh-huh. Y ella es la que arma este sueño y este equipo. Claro, hay que conocer los contactos, el torneo, de qué se trata, cómo cumplo con las bases y demás. Y ella, solucionando esto, se acerca con Ami primero, sí, y después conmigo. ¿Qué creen? Hay lugar. Ustedes ya son cuarentonas. Me late cómo juegan. He escuchado buenos comentarios de ustedes. ¿Qué onda? ¿Le entran o no? Así no. fue y... La verdad es que te confieso que al inicio no vimos la magnitud del evento. Uh-huh. Ya habíamos jugado nacionales en la escuela, en el colegio, el último en la universidad. Uh-huh. Y nos había tocado, pero te estoy hablando de la universidad hace 18 años. Uh-huh. Y de repente llegan y te dicen, pues, ¿qué onda? Te avientas un nacional. Y todavía estábamos herméticas en creer esta organización y este tema hasta que llegamos. Hasta que llegamos. Pum, ¿no? Exactamente. Y es algo que... Que alguien con la mirada de esta chica, de esta paluca, esta maestra. Así es, es entrenadora. Es entrenadora que finalmente pues también hay gente trabajando desde su lugar, ¿no? Sí. Y cazando talentos y creando oportunidades, que justo eso también se tiene que valorar, ¿no? Sí. Claro, y agradecerle que apostó por nosotros porque había muchas otras opciones. Y ella se animó a decir, ¿qué onda tú? A lo mejor no le salía, ¿no? Estoy consciente de eso. Pero fuimos a dar el todo por el todo. Tanto sí, que ganamos ese nacional. Fue padrísimo. Y nosotras tenemos la oportunidad de entonces llamar a nuestras compañeras. Porque ahora, Loanto, Ami y yo jugamos juntas en un equipo que se llama Gitanas. Chicas, les mandamos muchísimos saludos. Las queremos mucho. Y decirte que somos las veteranas de ese equipo. Porque aquí en la zona... Las senseis, sí, por supuesto. En esta zona, generalmente los torneos son libres, quiere decir todas las edades, ¿no? Desde la de 18, que nos hemos enfrentado contra ellas, hasta las 40, 50, etcétera. Sí, claro. Y nosotras somos las veteranas de este equipo. Las demás son jóvenes. Uh-huh. Y nos ha resultado un buen equipo, somos fuertes. Claro. Y hemos estado participando en la mayoría de los torneos que son aquí de la región y obteniendo buenos lugares. Entonces ya las conocemos desde hace un rato. Claro. Y les dijimos, súmense a este proyecto que está buenísimo, es de básquet, es lo que nos gusta, cumplen con las bases, son buenas, son aguerridas, porque así las considero a mis compañeras, buenazas en lo que hacen afuera y dentro de la cancha. Y ahora se suman a este, mundial. Pues a mí me parece genial. Pero me gustaría hacer esta pregunta abierta, a ver quién nos puede apoyar en contestarla. ¿Y sus parejas, y su familia, y sus hijos? ¿Qué dijeron? Porque estamos hablando que cuando estás joven, soltero y todo eso, no hay bronca, sí, pues llévenme a Nacional. Pero justamente Escuela para Padres por Radio, pues abarca muchos temas. Es interesante, a lo mejor, para quien nos está escuchando, bueno, saber también cómo juegan ese papel, porque es un trabajo doble, ¿no? ¿Quién va a contestar? ¿La que suspiró primero? Yo lo diría... Eloísa. Elo, correcto. Pues desde... hay diferentes puntos, porque no nada más es ese. Como mujeres sabemos, precisamente aprovechando que pasa este día, el 8 de marzo, nosotros también nos enfrentamos a temas en respecto al núcleo familiar que tenemos, uh-huh. que se diga mamá, papá. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, decías del esposo, de la pareja, también tenemos, nos enfrentamos a retos, obviamente, individuales, que cuando vamos al básquet, yo creo que te olvidas de ahí, te olvidas de esos rollos, pero cotidianamente sí los enfrentamos. En el caso mío particular, igual me separé, tengo tiempo que vivo separado, obviamente, del papá de mis hijos, pero con la... admiración, el respeto también hacia él como hombre, en el caso de mis hijos, que son los que están más cercanos a mí, pues apoyándome al 100. Ellos también juegan básquetbol, igual que los hijos de mis amigas. Sí, obviamente son unos chicos que juegan básquetbol. Gonzalo tiene 18, mi hijo Chucho tiene 17, igual actualmente juegan básquetbol. Y curiosamente le apostábamos a ellos, ¿eh? El apoyo pues principal era para ellos, porque te soy sincera, creíamos que el tren ya se nos había pasado, que esos sueños posiblemente no se cumplían, ¿no? Decías, no, pues que vayan los niños, que vivan, y han tenido esas experiencias, afortunadamente. Entonces se da la oportunidad, igual agradecerle a Grisel, agradecerle a las chicas, a Merris, a la güera, el hecho de invitarnos, y saben que también cuentan con nosotros dentro de la cancha, fuera, y te digo, o sea, es un equipo totalmente consolidado. Lo que tu pregunta directa, la oportunidad, es difícil, te digo, pero unas mujeres, lo he dicho, maduras, claro, unas mujeres responsables, claro. Entonces yo creo que está de más, lo voy a omitir, pero el pedir permiso o el apoyo no, claro, lo pedimos, lo arrebatamos y vamos por ese sueño. Sí, claro, y fíjate, uh-huh, que yo lo encaminaba más que nada a todo el tema de no tanto de ese del permiso, pero sí de contagiar con tu alegría, con tu entusiasmo a tu primer entorno, que son tus hijos, y qué te dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿qué te dice tu hijo mayor? ¿Qué te dice mamá? Cuando, porque vino un día la noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, desde que ganaron y el entorno los va siguiendo, tu mamá, los esposos, todo. Y de pronto les das la noticia. ¿Cómo se da una noticia de esa a un hijo de esa edad? Pues la toman de la mejor manera, te digo, ellos ahí apoyándonos, igual lo veían, porque esto no es casualidad, esto es parte de un trabajo. Creo que nos venimos preparando continuamente, no hemos dejado de jugar básquetbol, entonces curiosamente el estar practicándolo, el estar frecuentemente, yo creo que es para este tipo de retos. Y te repito, o sea, estábamos listas para tomarlo. Obviamente yo sabiendo las capacidades, sí, que tenemos, te digo, dentro de la cancha. Maravilloso. Con todo, sí, su apoyo de sí, ambos. Sí, dicen que cuando un barco sale del puerto, si sabe para dónde va, hasta el viento le favorece, ¿no? Sí, y se dan las cosas, claro, precisamente. Se dan, sí. Uh-huh. Y pues a mí, de verdad, ¿qué decir, por ejemplo, para quienes nos están escuchando? ¿Cómo va a ser este camino? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes ahorita están experimentando? Entiendo que son 4 personas, o sea, no es un solo viaje, no es nada más subirte al avión y trépate y vámonos. Y luego si hay escalas, un poquito peor, ¿no? Tienen que hacer una planeación en tiempos, formas, cuidarse de las lesiones, sí entrenar, a eso me refería, hablar con la familia, ¿no? Dejar el refri lleno. Sí. Y todo esto. ¿Qué viene? O sea, ¿qué viene a pocos días? ¿Qué necesitan? ¿A quién quisieran dirigirle un mensaje? ¿Cómo? A ver, platícanos. Pues la verdad es que sí es un tema complejo, en el sentido de que primero la emoción está súper presente, estamos comprometidísimas, nos da muchísima satisfacción y también muchísimo orgullo, y también sentimos un alto compromiso porque es representar a México. Nos sentimos como triplemente revolucionadas porque... Sí. ¿Duermen? Pero ¿sí? Soñando siempre en el balón, hasta dando de brincos ahí, pensando en la canasta. Pero también somos como muy objetivas en el sentido de reconocer que el deporte siempre ha sido un poquito sacrificado. Uh-huh. La realidad es que nuestra historia de años y años de participar, casi siempre, o hablar de un 100%, el 90% se carga al atleta. Uh-huh. Él tiene que resolver todos los temas. Uh-huh. Estar preparado, nosotros estamos entrenando 3 veces a la semana, uh-huh, jugamos 3 veces a la semana. Lo que nos toca lo estamos tratando de hacer al 100. Nos estamos cuidando de las lesiones, por supuesto. También ya acudimos a, a la clínica de la mujer, la que está aquí en Ciudad Mujer, nos van a hacer una evaluación física, psicológica y nutricional para estar, insisto, en este camino lo mejor posible. Y por supuesto, todas somos mamás, las cuatro. Las cuatro somos trabajadoras, tenemos diferentes profesiones y nos dedicamos. O sea, estamos buscando ahí pues engordar el cochinito porque es un gasto no menor. Cierto. Pero también nos gustaría que las autoridades municipales, estatales y por supuesto federales, porque representamos a nuestro país, hicieran eco sobre este esfuerzo que nosotros estamos con mucho orgullo y con mucho compromiso haciendo. Pero también todos los gastos en este sentido son absolutamente por nuestra cuenta. No hay ningún apoyo directo. Al mundial al que vamos lo organiza el INDET, que es el Instituto del Deporte de los Trabajadores, ahora a nivel mundial. Pero nosotros somos trabajadores independientes, no somos parte de ningún sindicato que a lo mejor en algunas otras circunstancias les apoya. Sí, hay ese presupuesto para nuestra situación, ¿no? Entonces hemos vendido tortas, hemos hecho rifas, hemos hecho más cosas, pero también hemos tocado las puertas de nuestras autoridades. Ya dirigimos oficios de manera muy directa a la presidenta municipal, a la doctora Ivette Topete Nameca, porque hay jugadoras de aquí. Tu servidora hoy vive en Tlalmanalco, también ya hicimos lo propio con el licenciado Luis Sánchez, también hicimos lo correcto con el presidente de Ozumba de Don Décelo, porque son nuestras primeras líneas donde podemos tocar, viven, ¿no? Donde vivimos y donde decimos, oye, pues qué más padrísima que las de aquí de tu municipio somos las que vamos, ¿no? En todos nuestros oficios hemos puesto, somos de la zona Volcanes. Entonces sí estamos tocando las puertas para que la autoridad o los patrocinadores particulares, que hoy también es algo que se da, nos se sumen a este engordar el cochinito. Claro. Porque, insisto, todos los gastos que implican esta competencia emocionante y padrísima son 10 días en que hay que estar en este lugar que es en Bulgaria. Salimos del 14 de junio y regresamos hasta el 24. En el inter de esos días son la competencia, pero el día y medio nada más es de viaje hasta donde vamos. Hay tres escalas que tenemos que hacer. Okay. Todo eso ya lo estuvimos analizando. Entonces hay que pagar el vuelo. Se hace un pago de la inscripción a este mundial. Tenemos el pase por haber ganado la competencia nacional. Y entonces ahora confirmar el asistir al mundial es con lo que implica los gastos propios. Nuestro hospedaje, nuestra alimentación, todo es por parte, el uniforme, todo lo que sea necesario, es por parte de nosotros. Entonces, pues nosotras dispuestísimas a seguir trabajando como lo hemos hecho desde noviembre, que dijimos que supimos que ganamos y que ganamos, hasta el último día antes de irnos a junio. Pero sí invitar y pedir que las autoridades a quienes ya les pedimos, no respondan. Sabemos que existe en cada municipio un instituto del deporte que es el INCUFIDE y que entonces esa sea la opción. También nos acercamos con los diputados locales y federales, en el caso del licenciado Iván Millán y de Valentín, el diputado local. Entonces estamos desde nuestra trinchera pues pidiendo esta ayuda necesaria para poder no ir tan apretadas como vamos a buscar la manera, pero lo ideal sería que el erario que existe para esto pues se invierta en quienes no somos atletas improvisadas. Sí, seguramente hay muchísimas más jugadores mejores que nosotras, seguramente sí, pero nosotras somos quienes hoy hemos recorrido este camino. Yo brevemente les comparto que de mis 44 años de edad solo recuerdo que en tres ocasiones en mi vida he dejado de jugar. Cuando nació mi primer hijo, cuando nació el segundo y cuando la pandemia. Ninguna otra vez más. Entonces somos atletas de toda nuestra vida. Que no han dejado esta parte de a pesar de que pasan circunstancias como la pandemia, pues están, ¿no? De manera constante. Y bueno, y yo creo que sí es un llamado a las autoridades, que las escuchen, que nos escuchen y que, bueno, pues sirva este medio justamente como es el editorial de este programa de Consentido Humano, pues apoyar las historias que nos inspiren, ¿no? Las historias que de pronto conviertan, que valoremos justamente a los que nos anteceden en el tema, por ejemplo, el padre de ustedes, ¿no? O sea, también se debe una gratitud enorme por ser una persona que creó un bien para la sociedad, ¿no? Que a lo mejor no nada más es el eco en sus hijas, sino que también se convierte de pronto en un eco de, mira, Antonieta, tú juegas muy bien, ¿no? O sea, que esa visión haya podido darle pie a una historia en donde, bueno, los papás a veces no conocen bien cómo es lo que nos gusta. Sin embargo, en este espacio, pues lo que queremos es justamente promover estas historias y sensibilizar no nada más a las autoridades, sino también a la sociedad. Me imagino que dentro de lo que ustedes están organizando, no sé, algún día va a haber alguna rifa, alguna tómbola. Digo, es que uno se idea tantas y tantas sí. cosas, ¿no? Pues vamos a ir ya casi a nuestro corte, todavía no, nos queda por ahí uno o dos minutitos, pero no quisiera yo pues dejar de recalcar esto, Antonieta, si me permites. ¿Cómo se logra, aparte del convencimiento propio, cómo lograste que dijiste me quedo? Pues es el vivirlo. Vivirlo. ¿No? Es vivirlo. El momento que empiezas a experimentar cada encuentro, el entrenamiento, empiezas a superar tantas cosas, ves de lo que eres capaz, ¿no? Uh-huh. Y dices, superé esto, superé el siguiente paso y sigo y sigo y sigo. Y es algo increíble, ¿no? El estarse sintiendo satisfecho con uno, uh-huh. con lo que está logrando. Ver a los que te están acompañando, porque finalmente nunca estás solo. Sí. ¿No? O sea, siempre cuentas con amigos, haces amigos. Claro. Al final también te apoya tu familia, ¿no? O sea, esa inspiración, uh-huh. esa parte es increíble. O sea, sí, la verdad, dar un paso, el no rendirte. Sí, reafirmar el paso. Que uh-huh. incluso las lesiones no te detienen, uh-huh. que las pandemias, a sí. pesar de lo que ha pasado, los que estamos y los que ya no, aquí continuamos, tenemos esa oportunidad. Sí. Entonces, no abandonar lo que nos gusta, ¿no? Esa es la sí, parte claro. de no abandonar lo que nos apasiona y vivirlo, disfrutarlo. Sí, y aparte no creo yo recalcar una cosa. Y son mujeres. Eso. Y son sí. mujeres. Bien, pues vamos a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Que nos conteste. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y mucha plática en los cortes. Creo que, chicas, no nos alcanzó el tiempo. Nos fuimos al corte reafirmando. Pues son mujeres, ¿no? También Antonieta. Así y eso es lo más valioso. Antonieta, muchas gracias por haber venido. Te lo aprecio. Sé que vienes de muy lejos. Tus amigas te pagaron el Uber especial. Sí. VIP. Pues el equilibrio, ¿no? De trabajar, el deporte, la familia, entonces nos damos tiempo para todo. Y aquí estoy. Y pues muchas gracias por la oportunidad que nos brindas. Y pues gracias a todos. Gracias, chicas, por estar compartiendo conmigo esta hermosa experiencia. Sí, y de verdad, pues yo también agradecerte de verdad que he estado aquí. Y espero que antes, todavía no nos despedimos, pero espero que igual puedan acompañaros un poquito antes de que se vayan. Y veamos, bueno, pues hasta dónde podemos apoyarlas también, cada quien desde nuestro lugar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Antonieta. Increíble. Mari Carmen, pues ya platicamos casi todo. Casi. Y yo me quiero quedar en este programa, tanto con lo que dijo tu hermana y dices tú, de esta gran labor de tu papá. Pero, ¿a quién mencionarías también como parte de tu formación? Ya mencionaste por ahí a Toña, a Grisel. ¿Sí? Así es, Grisel. Tu papá, ¿alguien más? Sí, claro, el profesor Fernando del Club Chickens, que tiene toda una vida entrenando. También hizo de mí lo que soy ahora como basquetbolista. También me hizo sufrir, también me hizo llorar, pero al día de hoy le agradezco. También estuve con José Juan, muy buen maestro, también muy buen entrenador. Les mando saludos a todos. El Tata de Ozumba, sí. Por supuesto, él fue la, bien lo comentaba él hace un momento, nos fuimos a un estatal a Toluca a jugar con ese entrenador, uh-huh. Una chulada de ser humano, de experiencia también. Experiencia. ¿No? Sí, aprendizaje. Pues, sí, es creo que de la edad de mi papá, unos años más, uh-huh. Pero igual, digo, lo que te comentaba en el medio, nos conocemos todos. Y agradecerles porque bien dices... Padres, el llamado es ese maestro que ve en tu hijo, que dibuja bien, que canta, que le gusta la guitarra o que le gusta el básquet, el fútbol, no lo echemos a la basura. Sí. Pueden salir cosas grandiosas. Yo creo que si le preguntas a estos entrenadores que tuve, ¿pensaste que Mari Carmen iba a llegar a Bulgaria a jugar? A lo mejor dirían que no, pero gracias a que ellos vieron algo bueno en mí, sé claro. Que se va a hacer, ¿no? Y ahora... como mexicana, o sea, claro. Creo que uno no se siente tan orgulloso de ser mexicano hasta que vas y lo representas. Sí, alguna claro. Vez le platicaba a mi hermana porque fui militar, sí. Y en este proceso nos levantaban muy temprano a los honores. Uh-huh. No, yo escuchaba el himno y quería llorar, lo que decías sí, hace claro. Rato, la piel sí, chinita, sí. Y decía, oye, pero siempre he sido mexicano. Sí, sí. Entonces ahora me imagino como mexicana en Bulgaria y se me vuelve a poner chinita la piel. Y como dice mi hermana, con un gran compromiso de hacerlo bien y decirles a todos que no abandonen el sueño. Claro. Sí se hace realidad, sí es posible. Y así será, ya estarás platicándonos cuando regresen. Eso espero. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, con el primer sí. Lugar. Sí. Claro que sí, estaría eso. Genial, ¿no? Maravilloso. Eloisa, pues gracias por haber venido. ¿Qué le quisieras decir? Por ejemplo, a mí me gustaría que tú le dieras un mensaje a los jóvenes. A los jóvenes les puedo decir que sueñen, en efecto, que sueñen, que sigan creando. Y como le decía yo a Merris, este sueño, los sueños se cumplen. Sí, parecía claro. Algo inalcanzable, pero qué bonito que se pueda realizar, que se realice. Y a los papás también el mensaje, porque educamos con el ejemplo. Sí, educamos claro. Con el ejemplo, indudablemente las cosas que hacemos... van a pesar en el camino de nuestros hijos. Te digo orgullosamente, igual, mamá comprometida, el verlos desarrollados a mis hijos, las cosas que yo realizo son mi mejor orgullo y mi mejor motivo, obviamente, para seguir. Entonces, el mensaje es para ambos, para papás y para niños, que igual, no están solos, que se apoyen ambos, papis e hijos, se valoren. Sí, todos claro. Valemos lo mismo. Sí, claro, dice por ahí alguien, yo donde me paro, tengo un valor, ¿no? Sí. Y eso es lo que hay que dejarles como mensaje. Sí. Que nadie es menos, pero sí, cuando tienes virtudes es porque alguien te enseñó a crecer, alguien te puso un regaño, alguien te... que los chicos que nos están escuchando, los padres no regañan por regañar, siempre quieren lo mejor para ti, ¿no? Y creo que lo que dices es un vivo ejemplo de que primero sueña, y si como padre puedes apoyar a tus hijos, hazlo, ¿sí? ¿Sí? Con los medios que tengas, ¿no? Eso es importante. Sí, al 100%. Al 100%. Gracias, Eloisa, sí, por haber venido. Pues, Amy, la verdad es que muy agradecido por haber venido, pero ¿con qué te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo ya nos platicaste de todo lo que necesitan? ¿Qué mensaje le dejas a estos papás y a los abuelos? Porque muchos abuelos nos escuchan. ¿Qué les quieres decir? Pues, desde mi calidad de mamá, mamá basquetbolista y multitac, porque hacemos un y montón. Mundialista, bien, por favor. Y mundialista, por favor. Exactamente. Sí creo que los sueños se cumplen, pero no te los regala nadie. Claro. Creo que la disciplina es algo importantísimo, pero verla como es, algo formativo. A veces hoy estamos un poco confundidos con el papel de ser como más amigos de nuestros hijos que formarlos, ¿no? Y creo que no es lo correcto. Los hijos tienen sus amigos. Claro. Y nosotros hacer nuestro papel. Y creo que el deporte, el que sea, o el arte, o cualquier alguna disciplina que se vuelve como este conjunto en la formación de los hijos, es clave importantísima. En mi caso, tengo dos chamacos que adoro y que adoran el básquetbol. Hoy por hoy mis castigos son, no vas a entrenar. Es la manera en la que logro que hagan todo, ¿no? Sí, claro. Somos un equipo increíble. Y sí creo que el deporte te ayuda a tener una visión de compartir, claro, de no estar... Sí, en esta competencia necesaria, porque todos los que estamos aquí en esta mesa queremos ganar siempre. Sí. No hay partido en el que yo me entre del que no quiera ganarlo. Esa es la realidad. Pero sí confiando en el pilar de mis compañeros, lo que me toca, lo que les toca, y que también a veces somos muy útiles en la banca, porque a veces tenemos días en los que no sumamos tanto. Y eso es algo que les sirve mucho a los chicos, y que ojalá los papás, todos los que están escuchando, entiendan o comprendan que es parte de la mejor manera de socializar de los hijos, y que vean en el deporte o en el arte una inversión increíblemente positiva. Por salud en todos los sentidos, física, mental, por desarrollo. Social. Y la verdad es que el equipo que hoy estamos aquí, faltan muchas más, pero son nuestra familia. Yo puedo decirte que tengo muchas más experiencias con mis amigos del básquetbol que con a veces familia, claro, que no es que no queramos estar, sino que a veces los tiempos y los trabajos no los permiten, pero el deporte te hace crear la familia que tú eliges, y es una realidad absoluta. Claro. Entonces, pues luchar por los sueños, pero desde donde nos toca, que genial, es la disciplina. Que es la disciplina. Muchísimas gracias, chicas. Y la verdad es que yo encantado de que hayan venido, ya saben que este es su espacio, ojalá nos volvamos a ver antes o después, y pues que sea éxito. La verdad es que me pone la piel chinita, pero Eloisa, ¿por qué no nos despedimos con una porra? Ah, ¿te claro parece? Sí, sí, manita. Si me permiten unirme. Sí, la mano antes de que inicie, y voy a gritar por primero. ¿Verdad? Sí. Una, dos, tres. ¡Un, dos, tres, México! Gracias. Bueno, pues un aplauso grande. Y gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Saludos, Rocío. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.